caballero. Ay, acá vendrá Guatón. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatón, el hombre más guapo de La Habana. Guatón. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola, en tu espejo, libre de marido, desnuda con la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo, y el frívolo teléfono para escuchar mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote, en el aire, para decirte nada, como dice el vacío, nada. Nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo que nunca me oyes. Eso que nunca me entiendes, nunca, aunque las venas te arden de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor y vete descalza por el aire que viniste con la herida visible de tu belleza. Lástima de la que llora y llora en la tormenta. No te me mueras, voy a pintar tu rostro en un relámpago, tal como eres. Dos ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz de arcángel y una boca de animal, y una sonrisa que me perdona, y algo sagrado y sin edad que vuela en tu frente, mujer, y me estremece, porque tu rostro es rostro del espíritu. Vienes y vas, y adoras al mar que te arrebata con su espíritu. Puma, y te quedas como inmóvil, oyendo que te llamo en el abismo de la noche, y me besas lo mismo que una ola. Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo, aquí mujer, te dejo tu figura. Comienza aquí el Guatusi en homenaje al gran poeta chileno fallecido el lunes pasado, Gonzalo Rojas. Y te recuerdo, Amanda, a la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manu. Muy buenas noches, amigos Watusis. Comenzamos de esta manera nuestro 23 programa del Watusi de una forma especial, de una forma sentida, de una forma de luto tras la muerte el pasado lunes, ya lo dije en un comienzo, del gran poeta y escritor chileno Gonzalo Rojas, homenajeado ya por distintas figuras de la literatura, por distintas figuras políticas y artísticas, tanto en Chile como en el extranjero. Pretendemos homenajearlo de esta manera, a nuestra forma, con nuestra música, con la música que nos toca el corazón, como sus letras, de manera humilde aquí en el Watusi. Y lo comenzamos este programa justamente de la manera que lo hicimos, con ese fin. Comenzamos con Retrato de Mujer, un poema de Gonzalo Rojas, y específicamente porque este programa del día de hoy iba a ser dedicado a la mujer, a cantautoras, a músicas, a yaceras femeninas, y sin embargo, tras enterarnos de la muerte de Gonzalo Rojas, decidimos darle un giro, manteniendo la presencia femenina, pero con la voz lírica de Gonzalo Rojas, a una figura tan presente en sus letras y en su poesía como es la mujer. Así que esperamos estemos a la altura de este gran autor chileno. La canción que escuchábamos fue obra del también cantautor chileno Víctor Jara, en voz de la gran cantante Claudia Acuña, cantautora chilena radicada en Nueva York y dedicada específicamente en estos tiempos al jazz, y también incursionando en el Latin Jazz con la grabación de un disco bastante importante y bastante de calidad en ese ámbito, junto al hijo de Chico O'Farrill, que ya lo presentamos en alguno de los programas pasados. Claudia Acuña, entonces, interpretando Te Recuerdo, Amanda, homenajeando a Retrato de Mujer, letra de Gonzalo Rojas. Seguimos con el Guatusi de hoy, ya saben, pueden mandarnos saludos en el muro del Guatusi o llamarnos al 923-29-4633, 923-29-4633 y responder de pasadita el desafío mojito de hoy para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. El desafío, más que desafío, esta vez es una propuesta, una propuesta literaria, ¿no? Emocional, emotiva, ya que es que nos mencionen o nos lean un verso o el que más les guste, el verso, algún verso de Gonzalo Rojas. Lo pueden hacer al 923-29-4633, ya lo dije, o escribirnos en el muro de El Guatusi, el grupo que hemos creado en Facebook. Y bueno, lo feo, seguimos hablando de Gonzalo Rojas, y muchas cosas son feas, la muerte puede llegar a ser fea, pero no necesariamente. Hay muchos temas ambiguos con respecto a la fealdad, porque la fealdad tiene muchas caras, ¿no? Lo feo fue quererte, mi fea, conociendo cuánta víbora era tu sangre. Lo monstruoso fue oler amor debajo de tu olorcillo a hiena y olvidar que eras bestia y no a besos sino a cruel mordedura te hubiera en pocos meses lo vicioso y confuso descuerado y te hubiera en la mujer más bella por Safo convertido. Porque vistas las cosas desde el mar en el frío de la noche oceánica y encima de este barco de lujo, con mujeres francesas y espumosas y mucha danza y todo, y no hay ninguna cuyo animal, oh equívoca, tenga más desenfreno en su fulgor antes de ti, después de ti. No hay ojos verdes que parezcan tanto a la ignominia. Ignominia es tu sangre, burguesilla, lo turbio que te azota por dentro, remolino viscoso de miedo y de lujuria, corrupción de todo lo materno que es la mujer. Acuérdate, malparida, de aquella pesadilla. No hay trampa que te valga cuando tiritas y entras al gran baile del muro, donde se te aparecen de golpe los pedazos de la muerte. Extracto de Carta para Volvernos a Ver de Gonzalo Rojas, y lo homenajeamos en el Guatusi con el tema Con el Diablo en el Cuerpo de la Lupe. Hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de tu amor. Fiebre con ardor, este delirio por ti me consume, me fatiga y emborracha a la vez. Esta obsesión de querer es infierno o es gloria, no lo sé. Ay, hoy tengo el diablo en el cuerpo. Oh, Ahí escuchábamos a la Lupe con el diablo en el cuerpo, en alusión a esta mujer cuyo animal o equívoca tenga más desenfreno en su fulgor antes de ti, después de ti. Como lo dice Gonzalo Rojas en este extracto que hemos leído de Carta para volvernos a ver. Y de pasadita, ya que estamos hablando de diablos en el cuerpo, presentamos aquí con total rimbombancia a nuestro amigo, queridísimo compañero de estudio, locutor y músico y muchas cosas más, José El Cote Campuzano. ¿Cómo estás, Cote? ¿Qué tal, Andrés? Aquí estamos súper bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí un gusto de nuevo tenerte por estos lares, sí, por estos pasillos y sobre todo en esta ocasión que estamos homenajeando a este gran poeta y escritor chileno Gonzalo Rojas. Cabe la casualidad, sin querer total, de que somos dos chilenos que estamos en este momento delante del micrófono o atrás del micrófono, como lo quieran ver, en este homenaje, ¿no? En este humilde homenaje musical, más que de letras, que queremos brindar, ¿no? Sí, señor. Sí, pues, sí. Encantado de que me hayas invitado y a hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Eso. Bueno, ya saben, chicos, a llamar o a escribir en el muro de El Guatusi, en el grupo del Guatusi en Facebook, con alguna frase, algún verso o algún poema que les guste de Gonzalo Rojas, o llámenos al 923-2946-33 y nos lo declaman ya directamente para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. Seguimos con el programa. Y nada de lágrimas, esta mujer que cierran hoy en su transparencia, esta que guardan en la litera ciega del muro de cemento como la loca encadenada al catre cruel en el dormitorio sin aire, sin barquero ni barca, entre desconocidos sin rostro, esta es únicamente la única que nos tuvo a todos en el cielo de su preñez, alabado sea su vientre. Y nada más, nada más. Que me parió y me hizo hombre, al séptimo parto de su figura de marfil y de fuego, en el rigor de la pobreza y la tristeza, y supo oír en el silencio de mi niñez el signo, sigiloso, sin decirme nunca nada. Alabado sea su parto. Que otros vayan por mí ahora que no puedo a ponerte ahí los claveles colorados de los rojos míos, tuyos, hoy, 13 doloroso de tu martirio, los de mi casta que nacen al alba y renacen, que vayan a ese muro por nosotros, por Rodrigo Tomás, por Gonzalo Hijo, por Alonso, que vayan o no, si prefieren, o que oscura te dejen sola, sola con la ceniza de tu belleza, que es tu resurrección, Celia Pizarro, hija, nieta de Pizarros y Pizarros muertos, madre, y vengas tú al exilio con nosotros a morar como antes en la gracia de la fascinación recíproca. Alabado sea tu nombre para siempre. Poema Celia de Gonzalo Rojas y lo homenajeamos con Copla de la Muerte y Viento del Olvido de Susana Baca. Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta, ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena. Del mundo también. también a ella. Inventáronla con sus sueños los hombres que la amaban y yo la amaba. Y yo la amaba. Pudo ser para otros un rostro que el viento del olvido borra cada instante. Pudo ser, pero yo la amaba. Volverse misteriosas cuando ella las tocaba. Las estrellas de la noche, ¿quién sino ella las sembraba? Los días de esmeralda, los pájaros tranquilos, los rocíos azules, ella los creaba. Yo me emocionaba con solo verla pisar la hierba. Ay, si tus ojos me miraran todavía. Si tus ojos me miraran todavía, todavía. Ella, tan solo ella, ella, ella los crea. Escuchábamos Viento del Olvido de Susana Vaca para corresponder a este gran texto de Gonzalo Rojas, Celia, escrito a su madre, ¿no? A Celia Pizarro, que la menciona directamente dentro de este escrito, dentro de este poema, menciona su muerte, la muerte de Celia, cuando la encajonan de alguna manera en este barco, barca de cemento, ¿cierto? En esta litera ciega del muro de cemento, como loca encadenada, menciona él. Y le dedicamos también, lo primero que escuchamos, esta copla, llamada Copla de la Muerte, también de Susana Vaca, ambos ritmos afroperuanos que en el Watusi pues queremos dedicar a Gonzalo Rojas. Tienes toda la palabra, Cote Campuzano. Muchas gracias, Andrés. Te voy a ser sincero y debo sincerarme aquí ante todo el público del Watusi, que no conocía mucho la obra de Gonzalo Rojas. Shame on me, como dicen los... Vergüenza, ¿no? En mí.

Bueno, Guatusis, ahí estábamos con el tema Mujeres de Silvio Rodríguez, tema que acompañaba al poema Muchachas de Gonzalo Rojas. Que pega muy bien además, ¿no? En este homenaje a todas las mujeres del mundo, casi, ¿no? Que desde pequeños vienes oliéndolas, palpándolas, tocándolas, conociéndolas, ¿no? Como cuenta Gonzalo Rojas en este poema que acabas de leer. Y pues gran homenaje con Silvio Rodríguez, que es otro cantautor, escritor, poeta de altura. Muy bien. Sí, señor. Cítara mía, hermosa muchacha, tantas veces gozada en mis festines carnales y frutales. Cantemos hoy por los ángeles, toquemos para Dios este arrebato velocísimo, desnudémonos ya. Metámonos adentro del beso más furioso, porque el cielo nos mira y se complace en nuestra libertad de animales desnudos. Dame otra vez tu cuerpo, sus racimos oscuros, para que ellos mane la luz. Deja que muerda tus estrellas, tus nubes olorosas, único cielo que conozco. Permíteme recorrerte y tocarte como un nuevo David todas las cuerdas, para que el mismo Dios vaya con mi semilla como un latido múltiple por tus venas preciosas y te estalle en los pechos de mármol y destruya tu armónica cintura, mi cítara, y te baje a la belleza de la vida mortal. Cintura, cítara mía, hermosa, de Gonzalo Rojas. Y le ponemos música con Ella Viene Bailando, del grupo 5 Pa' Ti. Ella viene bailando y la menea, la menea ya. Ella viene bailando y la menea, la menea. Yo conocí una muchacha con azuquita en la cintura. Se la pasaba bailando, meneándola con sabrosura. Si la invitaba a algún baile, era la que más bailaba. Si la invitaba a Tropicana, en la puerta se meneaba. Si se menea pa' aquí, si se menea pa' allá, si se menea en la calle, me descontrola el amor. Si se menea pa' aquí, si se menea pa' allá, si se menea en la calle, me descontrola el amor. Yo creo que en la cintura lo que tiene es arrebato. Y a mí por querer seguirla, se me gastan los zapatos. Créanme lo que les digo, ya yo me estoy molestando. A esa chica yo la quiero, pero no puedo seguir bailando. Imaginar que con esas compañías de mí tú nada vas. Ahí escuchábamos, ella viene bailando para musicalizar el espíritu, el sentimiento lascivo y delicado que impregna en Cítara Mía Hermosa, Gonzalo Rojas. Este tema interpretado por el grupo Cinco Patillas, lo dijimos, pues refleja lo que es el estilo de este grupo, de esta agrupación cubana formada en 1988, que fusiona el ritmo propio cubano, ¿no? El son con raíces de jazz, con raíces un poco más suaves, más delicadas, no tan criollas ni tan campesinas como son los ritmos propios de Cuba, ¿no? El son, la guaracha, guaguancó, entre otros. Y lo hace con una calidad, pues, totalmente admirable. Ahí escuchábamos entonces del grupo Cinco Patí, Ella viene bailando. Y seguimos en este homenaje que queremos hacer en este especial al gran poeta chileno Gonzalo Rojas, fallecido el lunes recién pasado. Este poeta del sur de Chile, nacido en Lebu, de hecho, de una zona del carbón, ¿no? De mineros del carbón, de una zona de gente trabajadora, de obreros, tradicionalmente de gente de trabajo. Te besaré en la punta de las pestañas y en los pezones. Te turbulentamente besara mi vergonzosa en esos muslos de individua blanca. Tacara esos pies para otro vuelo, más aire que ese aire felino de tu fragancia, te dijera española mía, francesa mía, inglesa, ragazza, nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis. ¿Qué más te dijera por dentro? Griega, mi egipcia, romana, por el mármol, fenicia, cartaginesa o loca, locamente andaluza, en el arco de morir con todos los pétalos abiertos, tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio. Te oyera aullar, te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas, mi posesa, te todavía enloquecería allí, en el frescor ciego, te nadara en la inmensidad insaciable de la lasciva, riera frenético el frenesí con tus dientes, me arrebatara el opio de tu piel hasta lo ebúrneo de otra pureza, oyera cantar las esferas estallantes como Pitágoras, te lamiera, te olfateara como el león a su leona, para el sol, fálicamente mía, te amara. El fornicio, de Gonzalo Rojas. Y presentamos, para acompañar este texto, el tema Algo contigo, de Vicentico. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Día y noche tu llegar adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Tener algo contigo, oh, ah, acariciártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, nos dice Vicentico, en alusión a este poema El Fornicio de Gonzalo Rojas, en alusión nuestra, de nuestra autoría, ¿no? De Vicentico, obviamente, tratando de corresponder un poco, ¿no?, al sentimiento que se plasma en este deseo insaciable de tener a esta mujer con mil caras, con mil rostros, con mil nacionalidades, griega, egipcia, romana, de distintas culturas, y el deseo profundo de tener algo contigo. Ahí escuchábamos entonces Algo Contigo de Vicentico. A propósito del poema anterior, quiero leer este poema que tiene mucho que ver con eso también, que se llama ¿Qué se ama cuando se ama? Y dice así: ¿Qué se ama cuando se ama? Mi Dios, ¿la luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? Amor. ¿Quién es? ¿La mujer con sus honduras, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo? Repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por la calle, de no poder armar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Gonzalo Rojas. Y para acompañar este tema, el tema Quieto de Yo Vasconcelos. Se dejó acariciar, dulce como el azúcar. Tomó mi mano y la condujo no sé a dónde. Perdí los sentidos, celebrando me extraña. Manera de rencores ni culpas, años siempre en lo mismo. Lo intento, no me concentro. Pienso ahora en besar. Pienso en besar su olvido de una manera extraña. la cortina y la oportunidad de asombrarme con algo así como faldas a correr de arruga, con su boca mojada, con un toque en la espalda, la explosión en el pecho. Ahí estábamos con el tema Quieto del señor Joe Vasconcelos, acompañando este poema de Gonzalo Rojas, ¿Qué se ama cuando se ama? Uno de los más conocidos y más lindos, ¿no? En su, qué sé yo, en la música que tiene, ¿no? Esta, cuando habla de la chica esta, que estás condenado a una y solo una, ¿no? Y siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Muy bonito el texto, esta poesía de Gonzalo Rojas y este tema fresco, novedoso, muy sensual también de Joe Vasconcelos. Y bueno, vamos a hacer honor al Watusi y a nuestra tradición hasta ahora con un juego de palabras que nos lleva siempre a nuestras raíces de Watusi y también a las raíces literarias de Gonzalo Rojas. Latín y jazz. Leo en un mismo aire a mi Catulo y oigo a Louis Armstrong. Lo reoigo en la improvisación del cielo. Vuelan los ángeles en el latín augusto de Roma con las trompetas libérrimas, lentísimas, en un acorde ya sin tiempo, en un zumbido de arterias y de pétalos para irme en el torrente con las olas que salen de esta silla, de esta mesa de tabla, de esta materia que somos yo y mi cuerpo en el minuto de este azar en que amarro la ventolera de estas sílabas. Es el parto, lo abierto de lo sonoro, el resplandor del movimiento, loco el círculo de los sentidos, lo súbito de este aroma áspero a sangre de sacrificio. Roma y África, la opulencia y el látigo, la fascinación del ocio y el golpe amargo de los remos, el frenesí y el infortunio de los imperios, vaticinio o estertor. Este es el jazz, el éxtasis antes del derrumbe. Armstrong, este es el éxtasis. Catulo mío, Tánatos. Latín y jazz de Gonzalo Rojas, y en este intento por fusionar esta África y este occidente que menciona Gonzalo Rojas en su texto, traemos hasta aquí Quizás, quizás, quizás de la morena Lucrecia. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Pensando, pensando, quizás, y así te quedarás. Ahí escuchábamos quizás, quizás, quizás en la versión de Lucrecia, en esta unión, ¿no?, del África con el mundo occidental que llegó a América y se fusionó en ritmos afro-cubanos como el que acabamos de escuchar. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Muchos saludos a todos los que nos escucharon en el día de hoy. Entre ellos, Joan Manuel Corsino, que no está presente. Sara Gómez de Los Ríos también. Y bueno, muchas gracias al Sabor por estar patrocinándonos también. Muchas gracias a Guillermo Rivero en los controles. Al Cote Campuzano aquí siempre acompañando. Y a Andrés Soto Guillén en la conducción. Y terminamos obviamente con un texto de Gonzalo Rojas que dice... así. Juro que esta mujer me ha partido los sesos, porque ella sale y entra como una bala loca, y abre mis parietales y nunca cicatriza, así sople el verano o el invierno, así viva feliz, sentado sobre el triunfo y el estómago lleno, como un cóndor saciado, así padezca el látigo del hambre, así me acueste o me levante y me hunda de cabeza en el día, como una piedra bajo la corriente cambiante. Así toque mi cítara para engañarme. Así se abra una puerta y entren 10 mujeres desnudas, marcadas sus espaldas con mi letra, y se arrojen unas sobre otras hasta consumirse. Juro que ella perdura, porque ella sale y entra como una bala loca. Me sigue a donde voy y me sirve de hada. Con este texto de Gonzalo Rojas esperamos haber estado a la altura de este homenaje tras la muerte de este gran poeta chileno. Terminamos, para ponerle música a este texto, con el tema Juntitos, tú y yo, muy en alusión al texto de la gran Celia Cruz y la Sonora Matancera. Hasta el próximo miércoles, queridos amigos, nos vemos, que tengan una bonita semana. Es buena vida mía para el amor y la alegría, muy juntitos encontrarnos en un rinconcito solos tú y yo, porque la noche es confidente de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos dar el corazón. Eso es lo mejor del mundo, que lo quieran a uno así, con un beso apasionado muy feliz, porque la noche es confidente de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos dar el corazón. La noche es confidente de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos dar el corazón. Eso es lo mejor del mundo, que lo quieran a uno así, con un beso apasionado se siente uno muy feliz, feliz. ¿Por qué? Porque la noche es confidente de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos dar el